Fabián, bienvenido a ABC Radio. Estamos con Norberto Cuchán. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, todo en orden. Bueno, Fabián, ¿cómo es trabajar en Redimec en cuarentena? Siempre es muy desafiante. O sea, a mí trabajar en Redimec, haber fundado Redimec, es algo que me gusta. Todos los días hay algún desafío nuevo y bueno, es una cosa muy interesante estar rodeado de gente que cuando hablas de algún determinado problema enseguida empiezan a tirar ideas. Uh-huh. Y nos ponemos a trabajar en la búsqueda de la solución, que es lo que siempre digo, que somos proveedores de soluciones, ¿no? Ustedes están trabajando, Fabián, en un programa que se llama Un Respiro. Sí, entre uh-huh. otros. Bien, vamos a empezar. Contanos un poquito qué es eso. Te cuento. Cuando surge el tema de la pandemia, empezamos a ver la película que se estaba transmitiendo en Europa y lo que era claro es que iba a haber problemas en la provisión de respiradores. Bueno, mi cuñado es Gastón Morando, tenía información de cuál era la disponibilidad de equipo, que también es un lujo, pero de todas formas, viendo en todo el país, ya iba a ser bastante claro que se iba a generar una demanda importante de respiradores y no había en el mercado, o los precios eran muy, muy caros, ¿no? Razón por la cual tuvimos así una reunión interna y decíamos, bueno, tratemos de ver qué es lo que se puede llegar a hacer, cómo podemos colaborar con otros, porque vos tenés dos opciones: o te quedás sentado diciendo no puedo hacer nada, o lo que hicimos nosotros, que era, bueno, veamos qué es lo que podemos hacer. Nunca pensamos en la posibilidad de hacer un respirador nosotros solos, porque no es un tema, digamos, demasiado sencillo, no por el desafío tecnológico, sino por la cuestión de las responsabilidades. Y además, lo lógico es poder trabajar guiados y en forma mancomunada con uh-huh. médicos o biotecnólogos. Así fue que nos pusimos, o sea, sabíamos del proyecto este que estaba bajo la Universidad de Rosario, que era un respiro. Me comuniqué porque la gente de Cañoli me pasó el teléfono de contacto, lo llamé por teléfono, le dije que nos interesaba poder darles una mano, que estos eran tiempos para trabajar en conjunto, porque estamos corridos por el tiempo, justamente. Uh-huh. Y me dijeron que si nosotros nos podíamos concentrar en la medición de flujos inspiratorio y expiratorio relacionado con la presión ambiente, que es el aire que se le insufla al pulmón y lo que uh-huh. el paciente devuelve. ¿Cuánto fue el tiempo que se tardó en llegar a poder concretar este componente que es esencial para el respirador? Y habrán sido como mucho 8 o 9 días trabajando un grupo bastante grande de gente, porque desde el soporte que nos dio el Sistema Integrado de Salud, con Gastón Morando, con Fernando Arlati, a un grupo de investigadores de físicos, de mujeres físicas, me pasó los datos de gente de la universidad que trabaja en fluidos, un amigo que está en Bélgica, que es ingeniero mecánico, y personas de Tabarría, de Agustín, que trabajó con nosotros. Todos empezamos a ver cómo focalizar el problema y empezar a entender de lo que hablábamos. En ese momento no sabíamos de qué se trataba. Y te digo, 10 días más o menos pudimos comprar, porque además la logística era todo un tema, comprar algún dispositivo como para hacer algo de ingeniería inversa. Nosotros acá tenemos capacidad de desarrollo 3D, digamos, y muy buenos ingenieros, así que tratando de juntar todos los problemas en una única solución, se diseñó un sistema que te permite medir diferencias de presiones y correctamente amplificadas y filtradas, se puede utilizar como para lo que se está haciendo, que es justamente medir esos caudales. Así que fue una experiencia interesante que no se termina, ¿no? Porque estamos trabajando. Claro, ¿y cuál es la capacidad operativa que tienen? Porque primero el diseño, después el armado, ¿cómo es eso? Bueno, lo interesante es que ahí es donde somos fuertes, porque uno, no termina el proyecto con un respiro, porque casi en paralelo nos pusimos en contacto con la universidad, con la Facultad de Ingeniería de Olavarría, que ellos estaban diseñando ya un respirador completo, y bueno, les preguntamos si a ellos les interesaba lo que nosotros habíamos hecho, nos dijeron que sí, y también con ellos, que tienen un bioingeniero, estamos trabajando en todo el proyecto, digamos, y ahí es donde empieza, no es que estoy evadiendo la pregunta, sino que ahí es donde empieza a ser más interesante, porque acá en Redina tenemos una línea de producción de plaquetas electrónicas, con lo cual podemos abastecer un mercado, siempre los puntos flacos donde uno habla de un proyecto, un prototipo, es decir, bueno, ¿cómo nos llevamos a una escala industrial? En nuestro caso, lo que es la medición de flujo tiene una parte que es mecánica, que lo estamos trabajando con Somat, que es una empresa local, y tiene una parte electrónica. La electrónica la podemos serializar acá, podemos fabricar hasta 400 plaquetas por semana, si fuera el caso. Claro, esa es la diferencia. Nosotros tenemos una planta de montaje automática, por eso también es que estamos trabajando con Olavarría en lo que es la definición de la plaqueta electrónica que controla el respirador de ellos, ¿no? Ahora, no tendríamos problema en llevarlo a una escala más grande. Claro, ahora, una vez que se termina un prototipo, ¿no? ¿Eso después qué etapa sigue? ¿Eso tiene que ir al INTI? ¿Después tiene que ser aprobado por el gobierno provincial? ¿Cuál es el camino que sigue? Ahí es lo que está haciendo directamente la Universidad de Olavarría. Por eso es que nosotros nos sentimos más cómodos trabajando asociados con alguien que tratando de liderar. Porque nosotros es como que necesitaríamos el GPS, si nos moviésemos solo, que nos indique cuál es el próximo paso. En cambio, trabajando con la universidad, ellos ya tienen un camino definido y lo que estamos haciendo es ayudarlos a que ellos puedan transitar y estar preparado para lo que sería una escala industrial, que tiene que ser inminente, porque esto tampoco se puede. Hasta el momento nosotros hemos hecho un montón de prototipos y todos los costos corrieron por nuestra cuenta. El tema es que hay que pensar, se hablan de hacer provisión de cientos o varios cientos, pero para eso ya tendríamos que estar trabajando con una especie de proyecto y financiación. Ojo que no estamos hablando para llenarnos de plata y especular con la situación actual. Lo que estamos queriendo hacer es salvar los costos. Y teniendo en cuenta el contacto que ustedes tienen con las dos universidades, ¿dónde está el proyecto en este momento? Porque una cosa es el prototipo que ustedes proporcionan y que va a ser fundamental para el armado posterior, pero el proyecto general, ¿dónde está encaminado? Y el proyecto lo está llevando adelante, ya se entregó una placa con un medidor de flujo a Olavarría, ya se entregó el sábado de la semana anterior, así que han estado haciendo distintos tipos de pruebas que son las que marcan el diagrama de flujo de tiempos que ellos tienen. Entiendo que en esta semana probablemente ya se lleve al INTI, o sea, no estoy seguro porque no somos los responsables de él, pero por la información que manejamos ya en breve estaría siendo enviada al INTI. Lo que pasa es que también en paralelo es como que para evitar cuello de botella nosotros estamos comprando sensores en el exterior, porque se han escuchado un montón de veces, no, esto se hace con todos productos nacionales. Sí, en gran parte sí, pero en el caso nuestro no hay producción de sensores y cosas por el estilo, así que estamos juntando sensores por el mundo e importándolos. Claro, y al principio Guillermo te hacía referencia al programa este Un Respiro, pero vos decías que no es el único programa. ¿Enmarcado en esto de la pandemia tienen algo más? Nosotros estamos con el tema de respiradores, estamos con esto, y también estamos trabajando con otra empresa en lo que son túneles de desinfección o cabinas de desinfección. Ajá. De manera que puedan ser instaladas en entradas de hospitales o distintos lugares públicos, de forma que cuando uno ingresa que haga una desinfección total del cuerpo y te permita ingresar sin la posibilidad de llevar el virus en alguna parte de la ropa. Eso que es una especie de cabina, a ver, por ahí voy a cometer una burrada, Fabián. Una especie así de cabina presurizada o un arco donde vos pasás y ahí te desinfectan. Mira, es más parecida al sistema donde te hacen el escaneo de rayos X de los aeropuertos, que es uno entra, está un par de segundos ahí y sigue. Bien, claro, está bien. Esas son las cosas que esta nueva realidad nos va a tener que hacer acostumbrar a convivir, ¿no? Ahora, esto estaría enmarcado para lugares abiertos públicos, supermercados o dónde, porque la idea parece muy interesante, pero el tema es dónde ponerlos. No, en cualquier lugar donde ingrese gente. Bien. Lo que se está tratando de ver es cómo hacer una validación. Sé que somos un grupo que donde también está trabajando la UNICEF acá en veterinaria. Nosotros no somos los que hemos establecido el contacto, sino directamente la empresa responsable. Pero básicamente lo que hay que tratar de ver es de minimizar el tiempo de tránsito por el interior de la cabina de manera de que sea algo eficiente. Fabián, bueno, estamos escuchando y lo seguimos haciendo esto de que nada será igual a partir del virus, del COVID-19, que muchas cosas van a cambiar, el mundo será otro. De hecho, bueno, estamos viendo cuestiones cotidianas, por ejemplo, aulas virtuales con nuestros hijos estudiando desde su casa. ¿Pensaste, ya empezaron a pensar Redimec, digamos, en un contexto nuevo? Mirá, nosotros hace 26 años que estamos. Hay un montón de actividades que se vienen desarrollando desde esa época y otro montón que se han ido analizando a lo largo de los años. Eso quiere decir que siempre me alegra, digo una frase que es: crecemos a un estilo darwiniano. Acá hay cuestiones que son económicas, políticas o de salud como esta, que nosotros nos vamos adaptando, y lo que vamos tratando de hacer es lo que decimos en nuestro eslogan, que somos proveedor de soluciones. Así que esto, lo que nosotros estamos viendo primero es la identificación de un problema, y a partir de ahí vamos buscando alianzas, porque creemos que hay que trabajar en conjunto de manera de que los problemas dejen de serlo, ¿no? Fabián, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Por nada, un gusto, y saludos a toda la audiencia, en especial a mi mujer Karina, que debe estar escuchando. Muy bien, ha sido dado.